Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, hoy toca doblete. Junto a la sección aventurera de Amaya Goñi, tenemos una entrevista con Asun Ardanaz, de la compañía de teatro Bubulú. Egunon, buenos días, Asun. Egunon, Xavi. Encantada, bueno, de estar aquí en Berriozar y Ratia. Pues nada, encantados de, y encantadas que estamos nosotras de tenerte en este programa Kaixo, Kaixo Berriozar. Bueno, os toca hacer la función de divorciadas evangélicas y vegetarianas este mismo domingo, que coincide con el Día Internacional de las Mujeres. Pero antes de abordar este tema, me gustaría que nos hablarías un poco de lo que es la compañía de teatro Bubulú. ¿Cuándo surgió y quiénes la componéis? Pues este grupo Bubulú funcionó, o sea, surgió de un taller de teatro que nos juntamos un grupo de gente en Barañáin. Uh-huh. En el 2003 empezamos, y en el 2005 decidimos montar un grupo. Así nos juntamos la gente con las que más afinidades estábamos, y al principio pues éramos 6 actores. Uh-huh. Y actrices. Y ahora, pues eso, ya llevamos 10 años haciendo teatro a lo largo de toda la comunidad de Navarra. Y este, Divorciadas Evangélicas y Vegetarianas, es nuestro 6º montaje. Uh-huh. Y eso, ya era en este montaje, pues coincidió que por diferentes circunstancias de la vida nos quedamos 3 actrices, y entonces decidimos hacer una cosa más pequeña, y eso conllevó pues mucho más trabajo, también a la hora de actuar mucha más presencia en el escenario, pero eso nos ha llevado también a tener, pues la verdad que bastante éxito con esta obra. Uh-huh. ¿Cómo organizáis las direcciones de las distintas obras que tenéis ahora mismo en cartel? ¿Contratáis la dirección externa o sois vosotras mismas las que dirigís? Pues no, la verdad que desde el principio siempre hemos visto la necesidad de contar con un profesional de la dirección, y nosotros empezamos con Miguel Goicoechendía, que era el profesor que nos daba clases de teatro. Con él hicimos varios montajes. Y para hacer este montaje de Divorciadas, pues contamos con 2 directores que los conocimos en un curso de expresión corporal, gesto e improvisación, que son Álvaro Morales y Edurne Rankin, que son actores y directores de la compañía La Llave Maestra. Uh-huh. La verdad que con ellos hemos hecho un trabajo muy importante de creación de personaje, porque cada una de las mujeres que aparece en esta obra está muy bien caracterizada y está muy trabajado lo que cada una, los sentimientos que tiene cada una de ellas, y el ritmo y la vitalidad y todo eso, pues ha hecho que esta obra sea una obra muy viva y que a la gente le enganche cuando la ve. Antes has dicho que esta compañía se funda después de un taller de teatro en el año 2005, con lo cual este año ya cumplís 10 años, ¿no? Sí, sí, sí. Todo... Este año hacemos el 10º aniversario y pues seguramente celebraremos de alguna manera especial. Uh-huh. Bueno, pues podéis celebrarlo con todas las vecinas y vecinos de Berriozar este domingo con esa representación de la obra que antes comentabas, Divorciadas Evangélicas y Vegetarianas. Siempre habéis intentado tratar el tema de mujer de una manera agradable, y como no puede ser de otra manera con esta obra que representáis el domingo a las 7 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar, mostraréis al público esa manera amable también, ¿no? Sí, hombre, es una obra que trata sobre la amistad entre mujeres, ¿no? Son 3 mujeres, cada una con su locura, con su crisis, en un momento que cada una de ellas necesita un cambio o algo que necesita diferente en su vida, y al juntarse las 3 se dan cuenta de que quieren cambiar esa vida. Pero todo eso desde el humor. Son personajes que están sufriendo, pero ese sufrimiento siempre lo toman desde el humor. Y la verdad que es como un punto y aparte. Cuando se juntan estas 3 mujeres, pues ellas deciden dar un cambio en sus vidas, ver lo que no está bien en sus vidas, y juntarse y apoyarse las unas a las otras, ¿no? Uh-huh. Y este es un poco el mensaje positivo que tiene esta obra, porque es verdad que a veces la vida no te trata, porque en esta obra, aunque se trate del humor, tiene también el trasfondo del maltrato, de mujeres que viven vidas que no quieren vivir. Entonces, ellas, al juntarse y darse cuenta de cómo son sus vidas, pues deciden hacer un cambio, ¿no? Pero la idea de esta obra es que juntas unidas se pueden ayudar las unas a las otras y ver un futuro pues mucho mejor para ellas. Uh-huh. Pero este desde la vertiente siempre del humor. Uh-huh. Es una buena manera de transmitir ese mensaje, como dices, y no puede haber un mejor día que el 8 de marzo para representar esta obra, ¿no? Eso es. Además, esta obra la hemos representado pues también por el día en contra de la violencia con, uh-huh, de la mujer. Y la verdad que a la gente le ha gustado mucho porque en muchas situaciones se ve identificada, aunque los personajes estén un poco exagerados, uh-huh, pero yo creo que todas las mujeres se podrán ver de alguna manera en alguna u otra de las mujeres reflejadas, ¿no? Situaciones reflejadas. Y luego eso, ¿no? La vitalidad, el humor, el cómo dicen las cosas, pues es lo que a la gente le engancha de esta obra. Uh-huh. Y la verdad que hemos tenido bastante éxito. Esta va a ser casi nuestra 20 representación, uh-huh, que eso es una cosa que es bastante extraordinario para un grupo, uh-huh, de teatro amateur como nosotros. Y nada, que nosotros encantadas de volverla a representar, porque ahora estamos con otro montaje que trata sobre la crisis, comedia con recortes, pero a la vez compatibilizamos los dos montajes. Es decir, que en cartel tenéis ahora mismo dos espectáculos y este que traéis a Berriozar es el que más rodado tenéis de los dos, ¿no? Efectivamente, sí, porque Comedia con recortes la estrenamos el año pasado, uh-huh, y esta pues ya llevamos haciéndola desde el 2012, que fue el estreno en la Escuela Navarra de Teatro. Bueno, son unas cuantas actuaciones de rodaje, lo que supone que va a garantizar la arrancar las risas del público, ¿no? Sí, yo espero que sí. Además, contamos con mucho apoyo aquí en Berriozar porque tenemos un club de fans que han venido a vernos habitualmente a ver la obra, que ya la han visto no sé cuántas veces y no se cansan de verla. Entonces, seguramente tenemos el éxito asegurado porque vendrá nuestro club de fans y animará a mucha más gente a venir a ver este montaje, ¿no? Y nosotros también, pues por las redes sociales, por la Federación de Teatro Amateur, pues estamos dando publicidad pues para llenar este auditorio tan bonito de Berriozar. Uh-huh. Y la verdad que estamos encantadas de estrenar aquí, o sea, de estrenarnos como grupo en este escenario. Bueno, yo también quiero hacer mi pequeña aportación. Yo soy uno de los que estuve viendo esta obra, creo que en Garés, y la verdad es que merece la pena. Y merece la pena, sobre todo, poder llenar ese auditorio el día 8, después de la manifestación de la mañana, y bueno, y recoger un poco en un ambiente quizás un poco más amable, pues todos los mensajes en favor de esa reivindicación que tiene el 8 de marzo. Y qué mejor manera que terminar este día con esa representación, Asun. El lunes pasado hablábamos con la técnica de igualdad, Amaya Zalba, y ella también expresaba que se había acertado de alguna manera con esta obra, precisamente por el mensaje, ya que es un mensaje que se transmite al público de una manera distinta a la que estamos acostumbradas y acostumbrados en los medios de comunicación, ¿no? Sí, yo creo que se han hecho muchos trabajos también sobre el maltrato, sobre la violencia contra la mujer, pero siempre se ve también desde una manera trágica y no se ven un poco pues soluciones, ¿no? Y aquí en esta obra se toca de una manera, porque una de las protagonistas ni siquiera es consciente de que está sufriendo pues un maltrato, ¿no? Entonces, pues yo creo que muchas mujeres que se han sentido en esa situación, pues de alguna manera se ven reflejadas. Pero lo bueno y el mensaje tan positivo que tiene esta obra es que esa persona toma conciencia de su situación y decide en un momento dado romper con todo y seguir adelante, ¿no? Entonces, pues es un poco pues ese mensaje que queremos mandar también a las mujeres, ¿no? Que hay un futuro después de un episodio tan, pues eso, ¿no? Tan lamentable, ¿no? Y tan deleznable, ¿no? Pero eso, siempre en vez de ser desde un punto de vista trágico o que la gente se le queda muy mal cuerpo en otras obras que ha habido sobre este tema, pues es desde otro punto de vista, desde el humor, pero un humor, pues eso, que es, ¿cómo te diría yo? Que no agrede, vamos. Uh-huh. Nadie se va a sentir ofendido por lo que se va a decir. Uh-huh. Sin lugar a dudas, todas las personas que nos estén escuchando pueden esperar de esta representación un rato agradable, quizás con su reflexión, pero con su buen rato de risas. Asun Ardanaz, de la compañía de teatro Bubulú, tenemos que dejarlo aquí, se nos marcha el tiempo. Ha sido un verdadero placer poder compartir estos minutos contigo. Es que ricasco. Es que ricasco suei.